Arratsaldeon, una semana más empieza de Mochilero, el programa de viajes de aventura de Eguzki Irratia que se emite para esta emisora y para Infosaspi Irratia. En el programa de hoy, de nuevo, hacemos viaje cicloturista. Hablaremos con el iruindarra Gorka Iguiñiz, que nos hablará de su viaje por Centroamérica en bicicleta. Escuchamos música de Centroamérica, cargamos la bicicleta y ya nos vamos a Centroamérica. Y hoy de nuevo, ya os he dicho al principio del programa, que hoy hacemos viaje en bicicleta y tenemos aquí ya en nuestros estudios a Gorka Iguiñiz, que es cicloturista, y el cual nos va a hablar de su viaje por Centroamérica en bicicleta. Y en primer lugar le vamos a presentar a Arratsaldeon. Buenas tardes, Gorka. Opa, ¿qué tal? Explícanos un poquito las razones por las que eliges esta zona, Centroamérica, para este viaje en bicicleta. Hombre, no sé, yo creo que elegí Centroamérica porque pensaba ir solo y la verdad que no sé mucho inglés. Entonces dije, voy a hacer una selección de países en los que me pueda entender fácilmente y comunicar con la gente, ¿no? Y claro, Centroamérica pues hablaba castellano y ahí pues para conocer su cultura y sus cosas pues mejor, ¿no? Y llegas a Centroamérica, en primer lugar, cuando llegas a un país de estos, ¿cuál es lo primero que se te pasa por la cabeza? ¿Qué hago aquí? No sé, normalmente es como ya he empezado, ¿no? Llevas muchos meses pensando las rutas, qué países elegir, por qué elegir unos y no otros. Y al final ya cuando te plantas allí dices, bueno, ya está, bien, ¿no? Es como un primer logro conseguido, ¿no? Es ya una prueba, ¿no? Sobre todo además si llega todo en condiciones, ¿no? La bicicleta, no te han perdido por el camino, etcétera. Sí, normalmente la suelen perder, ¿no? Pero sí retrasar, te tienen ahí unos días en vilo. Esta vez salió perfecto, llegó todo. Llegué yo, llegó la bici, no había muchas más dificultades. En estos viajes en bicicleta siempre las primeras pedaladas son un poquito más duras. ¿Cómo fueron tus primeras pedaladas? ¿Dónde empiezas el viaje? Sí, hombre, yo empecé, volé a Cancún directamente, es la forma más económica, ¿no?, de entrar en América, yo creo, o México DF o Cancún. Muy turístico, pero bueno, yo empecé por allá con idea de ir para abajo. Tenía 5 meses por delante y pues no tenía más que una dirección, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Y me pareció un buen sitio para llegar, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras pedaladas? Pues un poco horroroso, ¿no? Cancún era como un polígono industrial, era una cosa feísima. No sé si los primeros, no sé, 400 kilómetros así, iba al lado de la playa y no la conseguía ver. Era una cosa desesperante. Eran todo hoteles, hoteles, hoteles con el guarda de seguridad y era aquella, me cuelo aquí dentro o sigo pedaleando, ¿no? Y nada, pues a seguir pedaleando, ¿no? Entonces, hasta que no te alejas un poco de ese núcleo muy turístico, no puedes empezar a sentir un poco de que realmente estás en un país, ¿no?, especial, ¿no? Allá ya en las primeras pedaladas o los primeros días te tocó pasar por la reserva de Siang Khan. Ahí te tocó lo que sería selva, barro e incluso el tema de los mosquitos. Sí, esa reserva fue un poco... fue curioso porque llevaba unos cuantos días por unas carreteras nacionales con mucho arcén, pero mucho tráfico, muy feas, y dije, por aquí no. Me elegí una carretera secundaria, muy secundaria, que claro, no estaba ni asfaltada, eran todo charcos, y pues no había nada. De repente me vi que me había metido 70 kilómetros por la selva y que es que no había ni una fuente, ¿no? Y nada, mosquitos y para adelante. Y dije, hombre, tampoco sé si voy del todo bien por aquí, ¿no? Pero bueno, son los comienzos, tienes que coger también un criterio, seleccionar unas rutas, otras, ir conociendo el país, ¿no? Pero bueno, la reserva en sí fue muy bonito, ¿no? Fue una cosa, tanto coche, tanto camión, de repente poder sentir que estás en la selva era como, hombre, pues si realmente hay selva aquí, ¿no? Hay más que hoteles, ¿no? Fue bonito, sí. Ahora que mencionas el tema de los camiones, quizás era uno de los mayores peligros, ¿no?, que tendrías en estos primeros días de bicicleta. Sí, un poco el problema es que si vas a carreteras muy grandes con arcén, vas tipo autopista y ahí no disfrutas, ¿no? Y si vas por pistas, pues muchas veces no consigues que te lleven a ningún sitio, ¿no? Entonces, cuando coges carreteras secundarias, son demasiado pequeñas, no tienen arcenes. Entonces, cuando ves camión delante, miras para atrás, si ves camión detrás, ya sabes que tienes que echarte a la cuneta, parar tu ritmo, quitarte del medio, porque no tienen la misma conciencia hacia el ciclista que tenemos aquí y te pegan unas pasadas que es mejor echarte a un lado y evitar riesgos, ¿no? Sí, ya me pasaron cerca unas cuantas veces ya, sí. Aparte de los camiones, otro peligro que suele haber en los viajes cicloturistas, por lo menos en algunos países, es el tema de los perros, cómo se lanzan a la gente que está viajando en bicicleta. No sé si tuviste tú algún percance con algún perro. Sí, los perros son... cada país tiene su clase de perros, ¿no? O sea, hay perros... en Tailandia había perros que te ladraban para saludar, luego les tocabas a la noche y todo, te atrevías a tocarles y igual tenían sarna, pero no tenían malicia, ¿no? Y sin embargo, aquí los perros eran más agresivos, más de defender su territorio, ¿no? Luego todavía hay otro tipo de perros que es el que se hace el despistado, ¿no? Y en cuanto pasas, te ataca a traición por la espalda, ¿no? Ese es el más peligroso, ¿no? Pero no, bien, ya un poco con idea, siempre una piedrica así como para hacer el amago de asustarles, ¿no? Pero sí, un puntillo agresivo sí que tenía, sí. Ya has realizado varios viajes en bicicleta, ya tendrás algún truquillo, ¿no?, para no tener percances mecánicos con la bicicleta, el tema, por ejemplo, de las ruedas, las cubiertas, y en este viaje quizás uno de los problemas que tuviste fue el sillín. Sí, siempre pecamos de lo más lógico, ¿no? Lo de la mecánica y así, pues al final no te queda más que aprender mecánica, haces unos cursillos o vas aprendiendo lo que te toca y aprendes, ¿no? Y luego sí que hay que elegir buen material, tanto en cubiertas, alforjas y sillines, ¿no? Y yo elegí un sillín muy malo que no lo había testado. Es como ir al monte con unas botas a estrenar. Es un error de principiante, ¿no? Y a mí me pasó y pues, no está el culo hecho, un sillín nuevo, y me lo tuve que cambiar a los 400 kilómetros por uno que encontré en una tienda de bicis, que dije, es que va a ser mejor seguro, ¿no? Trae para aquí. Y lo cambié, sí. Un error de principiante monumental. Y luego, después de México, estuviste en Belice. ¿Qué tal te fue en este país? ¿Cosas a destacar? Sí, Belice. Yo iba para abajo y me tocaba entrar por Belice para ir hacia Guatemala también, ¿no? Siempre te entras en México y vas para Belice, muy peligroso, ¿eh? Allí fuman muchos porros, ¿no? Te dicen, y es, la gente es muy maleante, ¿no? Y siempre que pasas de un país al siguiente te dicen la misma chapa, ¿no? Muy peligroso, vas para allí, ¿no? Pero Belice era mucho negro, mucho garífona, por decirlo de alguna manera, pero gente muy orgullosa, muy muy maja, lo que hablaban inglés, entonces tampoco me podía socializar mucho con ellos, ¿no? Pero el trato con la gente que yo encontré, muy buena, muy majo, ¿no? También me perdí medio país, todo lo que son los cayos, la zona costera, así yo me lo perdí, fui un poco más por el interior, ruinas y así. Entonces tampoco es un país que me lo haya visto con detenimiento, ¿no? Pero bonito, sí, a gusto. Lo que comentas de gente orgullosa, no sé si lo dices por que tienen la costumbre o el hobby de intentar siempre adelantar a la gente, a los viajeros que van en bicicleta. No, eso pasaba, pero me sorprendió mucho porque están muy fuertes y me iban pasando. Yo iba con mis alforjas a mi ritmo caracol, que yo soy muy poco machaca, yo soy un, como ando por aquí, ando por allá, no me esfuerzo mucho, la verdad. Y me pasaban, cuando iban a trabajar, me pasaban en bici así, ¡fu! Y digo yo, madre mía, ¿no? Luego ya me pasaban pelotones de ciclistas uniformados de ciclista, ¿no? Que dices, ahí va. O sea, había una cultura ciclista interesante que no había en ningún otro país, ¿no? De Centroamérica. ¿Cuántos kilómetros te planteabas más o menos por día? Yo en principio, más que kilómetros, pienso en horas, ¿no? Yo me levanto a la mañana, aprovecho las horas de poco calor, ando 4 horicas, 5, lo que sea, depende luego a dónde llego, ¿no? A veces te pegas 2 horas más buscando un sitio bueno donde parar, ¿no? Pero normalmente no hago mucho, yo soy de hacer 50, 60, hay etapas que te comes 100, 120, pero no es, el objetivo no es hacer kilómetros, el objetivo es encontrar un sitio donde parar que sea interesante. Si vas por una autopista, por una nacional que no ves nada, pues tiro hasta encontrar un pueblico un poco más agradable, ¿no? Pero si veo un pueblo agradable a 40 kilómetros, allí que me paro a echar una cervecita y a conocer gente, sí. Una de las grandes ventajas de viajar en bicicleta es poder disfrutar del paisaje. ¿Qué paisaje te tocó ver, por ejemplo, en Belice? Belice, creo que era mucho, creo recordar que era mucho caña de azúcar, ¿no? Muy altas, entonces las carreteras iban encajonadas y no veías nada más que caña de azúcar por todos los lados, con casitas de madera azules, pequeñitas, pobres, humildes, pero muy, como con mucha identidad, ¿no? Fue una cosa muy, muy sorprendente el país, sí. Y después de Belice ya vino Guatemala. En Belice no sé si habías tenido algún problema con el idioma, no sé si ahí hablan... Sí, ahí hablan inglés y ahí, cómo pasé. Y ahí tuviste algún problemilla con el idioma, ¿no? Sí, sí. Yo todavía no vamos a dar detalles aquí, que igual alguien nos estará oyendo, ¿no? Pero yo salí de aquí pensando que agua se decía water y claro, ahí dices water y no te entiende nada, ¿no? De water, ¿no? Y al final tienes que decir water, ¿no? Y dices water. Es como que... ni lo que te enseñan aquí vale para nada ya, ¿no? Entonces, bueno, mira, vamos para adelante, que seguro que por allá me entiendo con alguien mejor. Tú tira para adelante y para adelante. Vale, ¿y cómo fue tu entrada por Guatemala? En el tema de las fronteras, ¿has tenido algún problema en este viaje? La verdad que no. Todas las fronteras, en Belice sí que me pusieron en el pasaporte que llevaba la bici para que a la salida del país me declarase que llevaba una bici y no la vendiese. Pero me trataron muy bien. Sí, no sé si están acostumbrados, no creo, pero me trataron con mucho respeto y supongo que es más complicado ir hacia arriba que ir hacia abajo, también es cierto eso, ¿no? En Guatemala, aparte de andar en bicicleta, también tuviste tiempo de visitar lugares emblemáticos como Tikal, esta ciudad maya. Sí, la verdad que sí, que el viaje un poco sí que te lo planteas así, como no dejarte muchas cosas, ¿no? Vas pasando por los puntos turísticos y no tan turísticos, pero sobre todo los interesantes, ¿no? Los que digas, jo, pues esto quiero ver, ¿no? No me puedo ir de Guatemala sin ver esto, ¿no? Y sí que entré por Tikal, que era una cosa que quería ver, y fue muy bonito, la verdad. En el tema de alojamiento, ¿cómo te las ingeniabas? ¿Ibas con tienda? ¿Ibas por albergues? Llevé tienda y pronto me di cuenta que no la usaba, entonces llevé peso. Entonces ya en Belice, un poco antes igual, ya me la quité, mandé un paquete para casa con un montón de peso extra que pensé que no iba a usar. Me compré una hamaca que vi que la usaban mucho y iba con la hamaca, ¿no? Pero había alojamientos económicos, como dicen ellos, muy bastante bien distribuidos y me apañaba bastante bien. Sí, por menos de 6 euros comías y dormías, entonces bah, iba tirando bastante bien así. En Guatemala pudiste estar varios días en un pueblecito pequeño a las orillas del lago Petén. Sí. ¿Qué tal te fue en este pueblito y qué nos puedes contar del mismo, de sus gentes? Sí, el remate, era un público interesante, la verdad que era como que el cuerpo ya te pide un alto en el camino también, ¿no? Ya vas con muchos kilómetros y vas un poco como que de repente te das cuenta de que tienes 5 meses y que solo pedalear no basta, ¿no? Entonces dices, venga, pues este pueblo me gusta, su embarcadero, puedes bañarte, tomar el sol, conoces gente y realmente si en un sitio no te quedas 3 días, no llegas a conectar con nadie, ¿no? Entonces ahí me quedé unos días disfrutando un poco del pueblo, de las vistas, del lugar y haciendo buenas relaciones, la verdad, sí, a gusto. ¿Y en Centroamérica te juntaste con más gente que viajaba en bicicleta o más o menos te sentías un tanto solitario en este viaje? La verdad que no encontré muchos, alguno veías, ¿no? Pero para estar 5 meses vi pocos, vi cuatro parejas o así en todo el viaje, ¿no? Pero bueno, no sé, ya ves que tampoco lo acabé en bici, ¿no? Ya sabes. Entonces, el tramo que yo hice me sentía solitario, pero igual también era lo que iba buscando, ¿no? Porque si decidí viajar solo también era un poco por estar conmigo mismo, entonces estaba bien así. Y después del remate fuiste a Flores, que ya este sitio es un tanto más turístico, ¿no? Dentro de Guatemala. Sí, es que hay una carretera en el sur de Guatemala que comunica los dos océanos, ¿no? Entonces Flores está en la parte de abajo conjunto con Livingston y allí hay más tráfico de gente y más tráfico de todo, ¿no? Es menos selva, ¿no? Es una puerta de entrada al Caribe guatemalteco, ¿no? Entonces sí, bajé para abajo, ahí me pegué unas buenas kilometradas ya llanura y aprovechas y aprietas un poco, ¿no? Después de los días de descanso, ¿no? Y de Flores a Livingston, sí, ahí estuvimos otra temporadita, sí. Y después de Flores ya fuiste en dos etapas hasta el lago Izabal y ahí igual como anécdota, ¿no? Tienes la de los niños y niñas, ¿no? Que a todas horas te estaban llamando Hello Gringo. Sí, eso ya lo puse por el blog por ahí. Luego me pilla de sorpresa a mí la pregunta. Pero sí, te dicen Hello Gringo porque te ven con las greñillas rubias así. Y claro, no das el perfil de indígena, das un poco más el perfil de norteamericano, ¿no? Pero bueno, te lo dicen con una sonrisa enorme y no es que te tiren piedras, no es que les hace ilusión verte, ¿no? Entonces, no me importó en absoluto que me llamasen gringo en ese caso, ¿no? Siendo niños y felices, no había ningún problema, ¿no? Serías un poco el foco de atracción, ¿no? Para estos niños y niñas. Sí, o de atención, no sé si. La verdad que sí que les hacías más gracia, sí. Bueno, entonces, pues, te da también pie a comunicarte, a entrar de una manera más happy, ¿no? Más feliz, más de chiste, ¿no? Menos seria y menos, no sé, menos superaventurero, más humana, ¿no? A este país, en tu blog le llamas el país del mago de Oz, hablas un poquito del tema de carril bici, de las colinas. ¿Cómo describirías un poquito este país o los paisajes que iba recorriendo? Sí, Guatemala, la parte esa me pareció bonita. Puse eso en la entrada un poco porque estaba bastante deforestado por el uso que hacen un poco. Entonces eran muchas colinas así redonditas y muy verdes, ¿no? Y con arbolitos sueltos y carreteras con bastante poco tráfico y con un arcén bastante ancho, ¿no? Entonces supongo que también los arcenes como aquí se usan también para vehículos muy lentos, para burros, para carros y así. Entonces usan el arcén, ¿no? Entonces era para ciclar, fue agradable, la verdad que fue bonito, sí. En estos viajes en bicicleta, una cuestión primordial, aparte de que la bici funcione y no tengas averías mecánicas, es el tema de la salud. Hay que tener quizás bastante cautelas, ¿no? En el tema de comer, en el tema de beber, ¿no? Para no pasar unos malos días. Si vas para un mes, sí, ¿no? Si vas para un mes y te quedas 7 días con una diarrea en el hospital, la has liado, ¿no? Pero si vas para más tiempo, igual es mejor ir acostumbrando al cuerpo cuanto antes un poco a lo que vas a hacer, porque tampoco te vas a estar cuidando 5 meses. Yo la verdad que no me cuido mucho, no me cuido casi nada. cuando tengo hambre como y de donde comen ellos como yo, y si me tengo que coger una diarrea, pues me la cojo, las cosas como son. Tuve mucha suerte y no me cogí una buena diarrea hasta Honduras, yo creo. O sea que, bueno, también en Honduras se encontraron alguna que otra cosa por ahí, sí. Y después del lago Izabal ya llegaste a Livingstone. ¿Y cómo te fue en Livingstone? Sí, Livingstone fue curiosa porque yo entré allí y otra vez vuelve a ser la costa misma que Belice, entonces vuelven a ser garífonas, entonces parece el Bronx, la verdad, que está la pista en la mitad del pueblo de baloncesto, unos pedazo maromos enormes que te miran así rollo Latin King de perfil y dices tú, madre mía, ¿dónde es esto? Y esto no, es un cambio otra vez, contraste cultural, ¿no? Pero allí coincidí también con una chica inglesa y a los 10 minutos que me despisté estaba jugando entre todos ellos a baloncesto ella, la más de contenta, y dije yo, pues qué bonito puede ser el Bronx, igual me tengo que pasar por ahí, ¿no? Y resultó gente, pues eso, muy... lo mismo otra vez, ¿no? Ese puntillo un poco rasta, orgullosillo, pero muy, muy majos, ¿no? Bastante abiertos, ¿no? No van a darte la brasa, pero si tú vas a hablar con ellos es gente súper seria, pero bien puesta, no sé, como muy amables, no sé, bien. Y aunque muchas veces se habla el tema del altiplano, que parece ser que es algo plano, tú desde luego no tienes esa impresión, ¿no? De que fuera todo plano. Ya, a mí el altiplano me pareció bastante... para arriba y para abajo, no era una cuesta y luego una planicie, la verdad que fue yo que también, ahí fue una decisión personal, decidí no ir por la carretera, meterme por una pista que entraba al altiplano por el interior, dirección Saint-Maur-Champey, y por ahí no subían ni los coches, la verdad que me metí en un sitio un poco sin conocer, no era recomendable esa carretera, ¿no? Era como subir a la Higa de Monreal por una pista de gravilla. Una cosa que dices, ¿qué hago yo aquí? No, es sumarle 40 grados al sol, que si bebías 2 litros habías sudado 4 y que no sabías ni si iba a haber una fuente. Entonces ya ibas como diciendo, aquí algo no igual me doy la vuelta porque me estoy quedando corto de agua, ¿no? Ya ibas un poco como, esto me está un poco sobrepasando, ¿no? Pero bueno, siempre llegas arriba y luego lo ves de otro color también, ¿no? El problema es que cuando has llegado arriba piensas que ya has superado lo peor, pero tuviste una caída en la bajada después de haber recorrido el Stor y Kabun o en esa zona, ¿no? En Kabun. Sí, ahí ya llevaba unos 1.300 kilómetros. Estaba fuerte, me sentía ahí como convencido. Había subido ya unos buenos repechones y en una de las bajadas era pista a la gravilla, eso que te despistas un poco y levantas la vista un poco para ver el paisaje, metes la rueda donde no debes y sales volando, ¿no? Y galletazo madre, ¿no? Lo típico. Te levantas, dices, estoy bien, no me he muerto, la cámara funciona, la bici no está estropeada. Sí, fue el tortazo del viaje, sí. Después de darte un tortazo, ¿no?, de esas características en una bajada, ¿cómo se afrontan luego esos kilómetros hasta algún pueblo? Porque claro, llevas las alforjas, has tenido una caída fuerte. Sí, la verdad que la caída me había roto el escafoides y me había fisurado el radio. Yo no sabía muy bien, no, el brazo no estaba roto en dos, eran fisuras, pero sí que eso se estaba inflando bastante rápido. Estaba en la mitad de la nada, allí no pasaban coches por ningún lado y no tenían mucha intención de pasar, ¿no? Entonces, pues, a esperar, te limpias un poco las heridas con yodo para evitar que se te infecten, te pones el cabestrillo y dices, a ver si pasa alguien. Y a las 3 horas o 2 horas y pico pasó un coche, le di el alto, una ranchera de esos que tienen ellos, y me llevaron, me costó, no sé si 10 horas o así, llegar al primer hospital que había. O sea que, como lento, menos mal que no sé, tenías una fractura abierta, porque es que si no, allí te da un algo, ¿no? Era algo de paciencia, sí, la verdad. Vale, si te parece, escuchamos un poco de música de Centroamérica y continuamos en la segunda parte con el resto de países por los que transitaste en este viaje por Centroamérica. Perfecto. Reggae music, I feel la move and groove. So you can contact Chacha Film. No, más de la cuenta hay que esperar. Toda una vida para buscar esa luz que ilumina en otro lugar. Si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. La receta que este reggae recomienda, una dosis de armonía y de consejo. millones de soledades que se juntan, miradas que no descansan y que apuntan. Presiones e histerias te contaminan. Esta receta es simple y aunque digan, el reggae es belleza y no monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. No monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Continuamos charlando con Gorka Eguíñez, que es cicloturista y que está, lo tenemos aquí en los estudios de Iruña, contándonos un poquito el viaje por Centroamérica en bicicleta. Hemos estado hablando en la primera parte del programa de su periplo por México, por Belice, y estábamos ahora hablando de Guatemala. Después de la caída que tienes bajando en el camino que hay entre el Story y Cabún, no sé si ahí ya es cuando te separas de la bicicleta o todavía sigues pedaleando algunos días más. Bueno, ahí tenía el brazo un poco ya en cabestrillo y bastante magullado, entonces no podía andar en bici. Entonces la iba echando en diferentes minibuses y así, con idea de irme acercando hasta Quetzaltenango, ¿no? Que era un poco la capital de la zona, ¿no? Y a ver si me miraban mejor, ¿no? Porque en el hospital ese de pueblo que me habían visto decían que no había nada roto, ¿no? Y yo veía que eso dolía una barbaridad. Tengo un amigo fisio aquí en Pamplona al que le llamé por teléfono, ¿no? Y le dije, oye, que esto me duele mucho, ¿no? Y me dice, a ver, haz el signo del autostop, ¿no? Y yo, ¿ves ese agujero que queda? Aprieta ahí con el dedo. Y apreté y dolía, se veía las estrellas. Y me dice, eso es escafoides fisurado. O sea, que ya tenía un diagnóstico vía teléfono, ¿no? Entonces ya me fui hacia Quetzaltenango a que me mirasen bien un poco, ¿no? Era un poco la idea de, antes de tomar la decisión de quitarme la bici o no, saber qué tenía y cuántas semanas iba a estar sin ella, ¿no? Entonces ya tiré a Quetzaltenango, allí me miraron y sí, tenía dos fisuras, me pusieron escayola en todo el brazo hasta el sobaco, así no se podía andar en bici, además me dijeron 6 semanas de escayola, entonces más la rehabilitación luego, que me la tuve que hacer yo allí por no volver, o sea que en realidad tuve que vender la bici, le quité todas las piezas de valor, quité parrillas, cubiertas, todo lo bueno, y me lo mandé para aquí y vendí la bici allí, sí. Y después de separarte momentáneamente de esta, de la bicicleta, de estos elementos de la bicicleta, seguiste viajando por Centroamérica, visitaste, por ejemplo, las pozas en Semuc Champey o incluso también las cuevas de Lanquín. ¿Qué nos puedes hablar de estos dos, qué nos puedes decir de estos dos lugares? Sí, eran dos lugares algo turísticos, por lo menos salían en la Lonely Planet, que ya si salen ahí quiere decir que es algo turístico, ¿no? Y las cuevas de, o sea, las pozas de Semuc Champey eran preciosas, la verdad. Era un puente de roca que pasaba por encima del río y tenía a su vez como otro río encima de un río. Era una cosa muy curiosa, algo a nivel geo no sé qué, francamente interesante, ¿no? Fue muy bonito. Y la cueva, un fracaso. La cueva era una cosa que ya no tenía estalactitas, no tenía estalagmitas, tenía muchos grafitis, muy iluminado y mal. Entonces fue como, joder, que he venido yo aquí a ver, ¿no? Eso, la verdad que ahí no acerté mucho, ¿no? Eso estaba antes de Quetzaltenango, pero sí, ya iba con el brazo en cabestrillo, con idea de ir para allá y sí. Y bien, las cuevas valió la pena, sí. Y elementos de la naturaleza que te acompañan por Centroamérica son los volcanes. Volcanes pasaste por muchos. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de los volcanes por los que pasaste? Si quieres, luego hablamos de alguno que incluso llegaste a subir. Sí, luego sí que subí uno alto. Ya no tenía bici, entonces me dediqué a hacer trekking, ¿no? Pero sí, Guatemala es el país un poco de los volcanes de Centroamérica. Igual hablan mucho de Costa Rica y así, pero como Guatemala la verdad que no hay nada. Puedes tocar la lava si te atreves, no hay barandillas, no hay guías, nadie te dice hasta dónde puedes acercarte y hasta dónde no. Y realmente tiene unos volcanes acojonantes, o sea, sí, es algo impresionante. De entre los volcanes, uno de los en los que estuviste fue el volcán de Pacaya. Pacaya, sí. Sí, ese es el más activo de Centroamérica, por lo menos el que tiene lava, ríos de lava constantes, ¿no? Entonces es asegurado que tú vas hasta la lava, te acercas, empiezan a sacar humo las playeras, entonces decides que metro y medio es demasiado cerca, ¿no? Si tienes una patata ahí la puedes cocer y esas cosas, pero es bonito ver la lava tan cerca, es un río pequeñito, es un riachuelo de lava, entonces tampoco es peligroso. Y a mí es una experiencia que todavía me acuerdo, como, oye, he visto la lava y la he sentido, una cosa preciosa, sí. Y después ya entras en El Salvador, ahí en El Salvador tienes alguna anécdota con los hoteles de Sonsonate. Sí, en Guatemala estuve mucho tiempo y acabé con los volcanes, ya un poco el tema de volcanes, luego subí otro grande, el Tajamulco, así un poco para ver la altura. Y ya dije, bueno, me voy un poco para abajo, voy a seguir, que si no me voy a quedar todos los meses aquí en Guatemala, y mi idea era seguir bajando. Entonces ya entré en El Salvador había salido de la guerra civil hace unos años y era un pueblo muy ilusionado, muy feliz, con muchas ganas de vivir, de comerse la vida, ¿no? O sea, en la zona de las playas estaban gente muy joven, con muchas ganas de vivir, de conocer gente, y me pareció increíble, ¿no? Y yo iba en mi plan económico, que digo yo. Entonces llegas al pueblo y dices, ay, un hotel económico, por favor, y se te pega el acento y esas cosas, ¿no? Y me mandaron a uno que era un poco extraño. Había unas mujeres muy grandes con bastante poca ropa que te miraban así como, no sé, ya te iban enseñando habitaciones que veías Kleenex por todas las esquinas y digo, mierda, creo que me he metido en un sitio un tanto peculiar. Nada, para afuera otra vez. Sí, efectivamente era un prostíbulo, no me había dado ni cuenta, ¿no? Entonces ya decidí cambiar de hotel, uno un poquito más caro, pero que iba a dormir más tranquilo, ¿no? Y sí, a veces no sabes dónde meterte, vas apurando un poco por la economía y acabas en sitios que dices, ¿qué hago yo aquí? En El Salvador, en su conjunto, ¿algo que te sorprendiera u otros lugares que visitaste? Salvador, estuve mucho en la zona del Sunzal, de la Libertad, que es la zona costera, que tiene unas olas súper famosas a nivel de surfistas, entonces había mucha juventud relacionada con el surf, entonces había un ambiente muy, muy majo, ¿no? Allí también pegué una temporadita tomando el sol y recuperando mi brazo, y me gustó mucho esa zona. Y ahí ya ibas muy integrado, ya llevas unos cuantos meses y ya vas en los buses para aquí, para allá, comes lo que comes ellos, ya tú te crees uno más de ellos, ellos te ven a la legua un gringo, ¿no? Pero tú ya te crees con recursos, ¿no? Para pasar desapercibido, por lo menos, ¿no? Y el siguiente país que visitaste ya fue Honduras, estuviste en La Palma y algo que te sorprendió en esta ciudad eran los colores vivos, ¿no? De sus casas. Sí, La Palma era una ciudad que no sé por qué, no sé si era a nivel turístico o más a nivel de que a ellos les gustaba, la habían decorado con grafitis, pero más que grafitis eran murales hechos por los propios del pueblo. Entonces estaba toda la ciudad súper pintada, hasta las papeleras, las farolas, todo tenía sus dibujitos, todo muy, como muy idílico, todo hecho a medida, ¿no? Y sí, fue un pueblo muy, muy gracioso, ¿no? Y eso que Honduras tiene su punto, ¿eh? El pueblo que no tenía tanto su punto y no era tan gracioso, igual era San Pedro de Sula, una sí. ciudad bastante peligrosa. No sé si tuviste ahí algún percance o tuviste que adoptar precauciones. Sí, San Pedro de Sula yo creo que es la, igual es la más, la peor ciudad de todo Centroamérica, ¿no? O sea, pues igual hay 10 muertos. Si en Honduras hay 15 muertos al día por asesinato, o sea, muertos, ¿no? Yo creo que 10 son en San Pedro de Sula, ¿no? Yo llegué en el último autobús, ciudad desierta, vacía, coches de militares llenos de militares pasando por la ciudad, y llegué al hotel y me miró el del hotel como, ¿qué estás haciendo? O sea, estás loco, ¿no? No salgas, me dijo, no salgas del hotel ni asomes la cabeza. Y fue como una sensación de, ¿entre qué he llegado de noche? Esto parece una ciudad en toque de queda. Y realmente la cosa de allí estaba un poco complicada. Dije, bueno, me voy a quedar tranquilico en el hotel. Mañana me cojo el bus y me voy para Ruatán. Sí, era una ciudad un poco compleja, sí. No era muy agradable. Menos mal que no pasé por ahí con la bici. Si no, igual me quedaba sin bici, ¿no? Bueno. Y en Ruatán hay más tranquilidad, ¿no? Roatán es una isla turística, es el lugar del mundo donde es más barato hacer submarinismo, sacarse el Open Water y el Advance y esos cursos de submarinismo, y yo digo, va, con mi atrevida ignorancia, digo, va, lo mismo me puedo sacar yo, total, hasta 12 metros, no voy a necesitar los dos brazos, ¿no? Claro, iluso de mí. Nada, llegué allá y me dijeron que no podía bucear, que si tenía una fisura, que se metía ahí las burbujas de oxígeno y que con la dilatación, no sé qué, total, que una vez fracturado el brazo en 6 meses no puedes bucear. Por tanto, me quedé sin hacer el Open Water. Pero bueno, ya de vez en cuando esos sitios de turisteo te vienen bien para compensar esos sitios de austeridad, ¿no? Entonces como que ibas compaginando unos lugares con otros. Y en Ruatán, como isla turística, pues tiene muchos servicios y también se puede disfrutar. Chiringuito, cerveza, playita, esas cosas. Y después ya pasas a Nicaragua. Ahí en Nicaragua, ¿qué recorrido llegaste a realizar y qué tal te fue ahí? Igual destacas lo que sería la gente, ¿no? No sé si tuviste algún problema o la gente allá pues era maja. No, Nicaragua perfecto, perfecto. O sea, pasé un poco por donde baja la Panamericana, que es un poco por León, para abajo, por Ometepe. Iba un poco con más prisa, quería llegar a Costa Rica porque venía mi moza, ahí nos íbamos allí, entonces tenía pocos días para ver Nicaragua y realmente se hubiese merecido más días ese país, o sea, tanto por la gente como por el paisaje y por la cultura. Y lo mismo, otra vez guerra, salidos de una guerra, gente luchando por hacer una vida bonita. Volcanes increíbles, está el Momotombo, el Momotombito, hay unos lagos interiores que parecen mares, ¿no? Un país para haberme quedado más tiempo, sí, la verdad que sí. Y después de Nicaragua vino Costa Rica. En Costa Rica, este país se supone que es un país tranquilo respecto a los otros de Centroamérica. Que no sé si te sucedió algo en este país, ¿qué tal te fue y qué lugares visitaste? Ya, para mí Costa Rica fue una desilusión. O sea, sinceramente, si hubiese empezado por Costa Rica y habría tirado para arriba, lo habría visto de otra manera, ¿no? Pero me pareció un país que no tenía cultura, estaban americanizados totalmente, había Burger Kings por todas las esquinas, había rejas y alambradas hasta en las iglesias, ¿no? Y dije yo, pero ¿dónde me estoy metiendo, no? Entonces sí que vas a ver un volcán y no tiene nada que ver con los de Guatemala. Está la barandilla, el cráter a 200 metros y echan una fumarolilla así de nada que dices, pero por favor, esto lo están vendiendo tanto, ¿no? Vas a una playa, te cobran 12 euros por entrar en la playa. Era un país que digo, Dios, ¿no? Bueno, yo iba a ver a mi moza y eso compensaba todo, ¿no? La verdad, pero sí que fuimos a Puerto Viejo y allí también nos pasó alguna cosilla así. Sí, efectivamente, ahí en esa playa quizás es el incidente más serio, ¿no? que tuvisteis en este viaje. ¿Qué os sucedió en esta playa de Costa Rica? Sí, pues después de haber pasado por toda Centroamérica, donde están robando autobuses a mano y no sé qué, y atracos por aquí y por allá, a mí no me pasó nada. Llego a Costa Rica con mi moza, nos paseamos por la playa, nos alejamos un poquito del pueblo, aparece uno con un machete, nos quitó allí todo, me dio un planazo que le llaman ellos, que es que te dan un machetazo, pero en vez de con el filo, con el plano. O sea, que iba en serio el tema, ¿no? Le dimos las cámaras, todo lo que llevábamos. Y sí, fue una sensación un poco de, mira, hombre, me paseo por todo Centroamérica, no me pasa nada, me vengo a Costa Rica y me dan el palo. Bueno, yo me lo tomé bastante con humor, la verdad. Fue gracioso. Ese día, además, no terminó todo en este incidente de la playa. También tuvisteis algún desgraciado incidente con alguna oruga ortiga. Y luego ya en lo que sería la denuncia de este robo, también tenéis alguna anécdota, ¿no?, con la denuncia. Hay algo más gracioso todavía, que es que yo salí detrás de los que me habían robado, no con idea de hacer nada, porque yo de héroe tengo muy poco, ¿no? Pero un poco para saber para dónde se iban. Y me encontré con un par de chavales que venían de la misma zona y les dije a ver si les conocían. Y me decían que sí, que eran mareros, maras de Hong Kong, ¿no?, de un pueblo de al lado. Negocié con él a ver si me podía apañar para recuperar mi cámara de fotos, que para mí era importante, y acabé recomprando mi propia cámara de fotos esa misma noche a los que me habían dado el palo. Entonces sí que es un poco curioso aquel día, sí. De ahí nos habían robado hasta las sandalias. Fuimos descalzos otra vez por la playa y al entrar en el pueblo pues hay unas orugas horrorosas que bajan de los árboles y ellos lo saben, pero nosotros no. Entonces si la pisas te entra un dolor que te sube hasta un testículo y no puedes, te quedas paralizado. Y estábamos igual 20 personas en el centro de salud de un pueblo enano, todos con el mismo problema, un dolor de pierna hasta un huevo, todos la misma sintomatología, ¿no? Y ahí, pues nada, mi compañera y yo, a cada cual más tocados, diciendo, no, y ellos te miran como, no, es normal, se pasa, duele la pierna entera y luego se va yendo, ¿no? Y vale, allá, y luego a comisaría a hacer la denuncia. Y la denuncia de la comisaría fue también algo curioso y jocoso, ¿no?, por el contenido de la misma. Sí, hombre, eso fue un cachondeo total. O sea, yo creo que había dos policías en todo Puerto Viejo y los dos estaban todo el rato haciendo denuncias. Por tanto, los ladrones estaban robando en la puerta de comisaría y la policía haciendo denuncias. Y ellos, yo creo que lo tenían sin... ya lo era como parte de su trabajo, ¿no? Como saben que es para los seguros y todo, pues... te hacen una denuncia escrita a mano donde hay más faltas de ortografía que las que escribo yo en mi blog, que ya es decir, ¿no? Y entonces dices, bueno, tiene cachondeo, está por ahí publicada porque alguien la quiere leer, no tiene desperdicio, la verdad. Y ya sales con tu denuncia y bueno, ala, vámonos al hotel a dormir tranquilos, que ya hemos tenido el día intenso por ahí, ¿no? Y después de la desilusión de Costa Rica vino Panamá, que para vosotros igual fue una de las sorpresas, ¿no?, de este viaje, por la amabilidad de la gente. Sí, yo Costa Rica estuve muy a gusto porque estuve con mi moza y estuvimos disfrutando. Fue un romper el ritmo. Yo venía muy paradito, a mi bola, muy happy. Y estos venían, mi moza y dos amigos, con un poco de ganas de ver todo, ¿no? Entonces era coche de alquiler, nos subimos para aquí, nos vamos para allá, vemos esto. Y fue como... oh, y de repente se volvieron a ir y me volví a quedar otra vez solo, ¿no? Y dije, bueno, me voy para Panamá. Y otra vez, conectar con el ritmo tranquilo y a Panamá. Panamá me gustó mucho más, es más seguro, y me decidí ir a San Blas, al archipiélago San Blas. Pues eso es Cuna Yala, que les llaman, ¿no? Y también impresionante. Allá en Panamá, no sé si hiciste el trekking al volcán Barú. Ah, sí. Ya se me había olvidado. Sí, por hacer algo. Pues volcán que veía, volcán que subía, y vas subiendo, y lo ves. Arriba tenía un laguito, era un... sí. El ir solo a hacer esas cosas tiene su punto bonito, ¿no? Sí, lo más destacado para mí de Panamá es el archipiélago de los Cuna Yala, que son unas tribus, son independientes, es como una región autónoma, tienen sus propios gobernantes, sus propias leyes, y tú vas allá, te alojas en sus casas, comes su comida, duermes en sus hamacas y te llevan a ver las islas, y así es un poco... un servicio que hacen para el turismo, pero ellos mantienen completamente su forma de vivir, su cultura y sus casas, totalmente como antaño, o sea, y fue muy bonito. Yo creo que lo más bonito de Panamá sí es la zona de San Blas, sí. Y ya después del archipiélago de San Blas ya vino el final del viaje, un viaje que lo tienes en algún blog, que no sé si se puede decir para la gente que quiera pues mirar fotografías o tener más información. Sí, yo tengo la desgracia de que le voy contando mi blog a todo el mundo. Entonces, ya yo creo que el que me conoce lo conoce seguro, ¿no? Con poner Gorka y en Google ya aparece, sí. Y después de Centroamérica, después vinieron más viajes que volveremos a hablar más adelante. Y no sé si ahora tienes algún proyecto más en mente, en bicicleta. Bueno, ahora mismo estoy un poco parado. No lo sé. Posiblemente tengo unos cuantos sitios. Quiero volver a Asia. Asia me ha enamorado. Y tengo por ahí pues Camboya, pendiente, Vietnam, esa zona. O si no, Lhasa, Kathmandú. Ahí hay unas cuantas cositas que sí que quiero hacer, sí. Pues de estos proyectos hablaremos más adelante, cuando una vez los hayas recorrido. Y ya emplazarte pues para más adelante, para que nos cuentes los mismos. Ya sabes que puedes contar con este programa y esta emisora para contarnos los viajes que vayas realizando. Pues ya vendremos. Gracias a ti por tu trabajo, porque haces un espacio muy agradable y este tipo de cositas de aventura y así pues las escuchamos de buen grado. Vale, un saludo y estamos en contacto. Venga, se agradece. Venga, chao. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote trona. Tras recorrer Centroamérica en bicicleta, nos despedimos de este programa, emplazándoos para la próxima semana, nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.